nos cueste trabajo. Bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Hola Tuto, ¿cómo estás? De verdad que los felicito inmensamente por este cambio, esta novedad, esta innovación que tuvieron ustedes con la FM. Créanme que estoy dichosa. Yo vivo hace 15 años en Cali, soy de Bogotá, y algo frustrante siempre fue no encontrar una emisora de buen rock, rock clásico, y de verdad, gracias totales. Tenga por seguro que en mi oficina estamos pegados a la FM. Y sí, adiós Spotify, no te necesito, ya tengo la FM, sigan así, besos para ti. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Los dos sitiados, y FM 98.5. tus audífonos. La FM. Oh, es un excelente, excelente. Realmente buena música, música es espectacular. Es emocionante, por fin, gracias. Es demasiado agradable estar todo el día escuchando música tan buena, música que lo lleva uno al pasado. Excelente programación. Excelente emisora, yo hacía falta una emisora así. Fascinada con una emisora. ¡Qué emisoraza! 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Bulma sen, bulma gizma gide, gafok nilo, khamuma, linette gizama su, aksi gine, bukuma, kuma khol dal dine yo, linette si yo, mone si man, linette si man, moe dine mi gafale. For the sword and the stone, bad to the bone. Battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin it's living in. It's not a second, or 7 seconds away, or just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting. La FM 98.5. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur. Qu'ils espèrent beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des impôts qui ne divisent pas. Changer 7 seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second. We're 7 seconds away, or just as long as I stay. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106.

but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. La FM, siempre. Imagine no possessions. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world you do. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only. Bueno, para iniciar un buen turno mío se necesitan varias cositas. Primero, el kit de rescate. Segundo, el kit de reanimación. Tercero, que la unidad médica esté lista. Y cuarto, por supuesto, no puede faltar, 98.5 en el dial. Nos vamos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Well, I'm just a music man. Melodies so far my best friend, but my words are coming out wrong. I reveal my heart to you and hope that you believe it's true. 'Cause words, La FM. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see? Don't come easy. This is just a simple song that I made for you on my own. There's no hidden meaning, you know. When I say I love you, honey, please believe I really do. 'Cause words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you. Words don't come easy. 2020. La FM 98.5. Clásicos siempre. Some information. I'm in.